Artículo 10, inciso 1. Dice, reclamaba su intervención en forma legal y el negocio de su competencia, no podrá excusarse de ejercer su autoridad ni aún por falta de ley que resuelva la contienda sometida a su decisión. ¿Ok? Reclamaba su intervención en forma legal, en defensa de su competencia, no podrá excusarse de ejercer su autoridad ni aún por falta de ley que resuelva la contienda sometida a su decisión. Inexcusabilidad. Eso también es una derivada del principio de legalidad. Vamos a otro, a otra base. La territorialidad. También, como bien lógico. Es un principio en virtud del cual los tribunales solamente pueden ejercer sus facultades dentro del territorio que la ley les ha respectivamente asignado. ¿Cierto? Y en eso consiste la territorialidad. Sus potestades las van a ejercer dentro del territorio que la ley les ha señalado. Si nosotros vemos el Código Orgánico, va a decir, se crea tal juzgado con competencia en tales comunas. Así lo van a encontrar en el Código. A todo. Vean los primeros artículos, ahí se les encontré, mire, aquí están todos los tribunales. Quiero saber dónde es tribunal, voy al Código Orgánico y me los dice todo. Excepción a la territorialidad. Se dice que los exhortos son excepciones a la territorialidad. ¿Hemos hablado de los exhortos? El exhorto es una comunicación de un tribunal a otro encargando una diligencia. Se dice que ese es un excepción a la territorialidad porque se va a realizar una diligencia en otro territorio. Pero la verdad no es excepción. Confirma la territorialidad porque un tribunal no puede realizar las actuaciones en el territorio de otro tribunal. Tiene que solicitárselo y enviar un exhorto para que el otro tribunal en su territorio haga la diligencia. ¿Profesor, que se le llama el exhorto, se añade a la causa o...? En general el exhorto tiene una letra E con un número aparte. Y tú lo consultas por un número como E. Y obviamente se vincula a la causa y tú lo revisas también después de la causa. ¿Y si yo ingreso cuando se puede ingresar por exhorto? Sí, te puedes hacer por exhorto. ¿Y me deriva directamente? Y ves solamente la tramitación. Ah, solo me lo exhorto. Sí. Pasa que tu causa va a estar vinculada a la causa del exhorto. Y te va a aparecer E y la vas a poder pinchar. Entonces en esa carpeta E vas a encontrar los trámites de exhorto. ¿Ok? Y todo por sistema. Entonces el exhorto en realidad, más que ser una excepción, confirma la regla. La inspección del personal del tribunal es un medio probatorio donde el tribunal se constituye en el lugar para observar por sus propios sentidos un lugar, una cosa. Ese medio lo van a estudiar en el procesal 3. ¿Ok? Eso es importante que lo sepamos. Este se da mucho, pero mucho en policía local. Es muy normal en policía local que se pide que el tribunal se constituya en la esquina tanto para que observe por su propio sentido, su propia observación, cómo están dispuestas las calles, cuál es la salida que tiene, el flujo, el estado de la carpeta asfáltica, si hay señalización, dónde están, hay árboles que obstaculizan la circulación, hay autos que se estacionan y no se puede ver, ¿cierto? Cuál es la dinámica. Es muy interesante esa diligencia. Y obviamente se levanta un acta, se sacan fotografías y lo que queda en ese acta, que es observación del propio tribunal, le va a hacer pena. Obviamente es muy importante las partes asistir y hacerle ciertas sugerencias al tribunal. Mire, el tribunal observa eso que está ahí, mire la acera, ahí no está. Mire el hoyo que hay gigantesco. Es importante siempre asistir a esas diligencias. ¿O no, Raúl? Sí, sí, profesor. ¿Le ha tocado ir a la diligencia? Dos veces. Dos veces, cuéntenos una. Sí, el abogado quería insistir de cómo era de cuando habían chocado los móviles, que el otro era el culpable en vista de cómo estaba la estructura de la calle. A veces es importante verlo, sí. A veces es difícil explicarlo. Pero la mayoría de las veces es para perder tiempo. A veces, lo digo yo, ¿qué es más conveniente hacer? Acompañar fotografías del lugar. Sí. Una buena fotografía con perspectiva hace necesario tener que ir a un lugar. A veces sí es importante. A veces es importante ver que está tan mal hecha la esquina donde es imposible que tenga cierta visibilidad, o la señalética está detrás de ciertos árboles que no. Bueno, pues, a veces puede ser, pero sí, muchas veces es una desviación. ¿Esa diligencia la puede hacer un tribunal directamente? Sí, una excepción a la territorialidad. A veces hay, por ley, posibilidad de que un tribunal realice diligencias dentro del territorio de otro tribunal cuando está muy cercano, ¿no? Como Concepción, Talcahuano, Coquimbo, La Serena, Valparaíso, Viña. Ahí lo regula especialmente la ley. Pero la regla general es esta, la territorialidad. Ahí hay un artículo 439 bis que señala: en las causas laborales, los juzgados de letras del trabajo de Santiago podrán dedicar diligencia para cumplirse directamente en las comunas de San Miguel, San Joaquín, La Granja, Quintana, San Ramón. Se dan cuenta porque está muy cerquita, sin necesidad de exhorto. Lo mismo ven acá: Valparaíso, Niña del Mar, Concepción, Talcahuano, La Serena, Coquimbo, Osorno, Río Negro, etc. Porque como están tan cerquita, para evitar el exhorto, es una buena medida. O sea, ahí le sube la norma que la quiera. Entonces tenemos la legalidad, tenemos la territorialidad, y ahora tenemos una base fundamental de la administración de justicia, que es la pasividad. Los tribunales operan con pasividad porque en general, en materia civil, que es lo que principalmente vemos nosotros, los tribunales actúan, ¿cierto?, a instancia de parte. Es más, en materia penal también el tribunal actúa en la medida que el fiscal solicite la diligencia, que el querellante así lo haga, o que el imputado, salvo algunas actuaciones donde debe, por ejemplo, realizar la prisión preventiva, hay facultades oficiosas porque está la libertad de este medio de la persona, pero en general los tribunales actúan con pasividad. Y está bien que sea, sobre todo en materia civil, está bien que sea así. El conflicto es entre partes. ¿Por qué el tribunal debe empezar a meterse en eso? Entonces el tribunal va a actuar a petición de parte. Un tribunal no puede él mismo empezar a perseguir a una persona a través de una, en forma oficiosa. Usted debe y voy a empezar a perseguirlo por las deudas. Oye, no, eso depende. Primero tiene que demandar a alguien, ¿cierto? En un sistema adquisitivo, en un sistema dictatorial, en un sistema totalitario, ¿qué hace el poder? Se toma el poder que está ejerciendo, ¿cierto?, el ejecutivo, el poder dictatorial. ¿Qué hace? Se agarra, toma en sí el poder judicial para, a través del poder judicial, perseguir al individuo. ¿Ah? Por eso es tan importante que el poder judicial o sistema de justicia esté separado del órgano que ejerce la administración y que esté separado del órgano que ejerce la función legislativa. Si no, podemos mudar a un sistema en contra de la libertad. Entonces, la pasividad es súper importante por eso. Los tribunales, cuando los tribunales se ponen a perseguir a las personas, inmediatamente viene la idea de la Inquisición, ¿no? Eso no es bueno. El sistema penal antiguo era así. En el sistema penal antiguo, el tribunal de oficio podía empezar a perseguir a una persona si tomaba conocimiento de que había un delito. ¿No creen eso, que ustedes permiten la persecución de personas? Es sumamente peligroso. Un tribunal nunca debe actuar de esa manera. Es mejor crear un órgano que lo haga y con independencia constitucional, como el Ministerio Público. El Ministerio Público no es un tribunal, es un órgano totalmente distinto, independiente, con autonomía constitucional. La gente confunde los fiscales con los tribunales, nada que ver, son cosas totalmente distintas. Ese es un sistema bueno con garantía, no es que esté concentrado todo en el tribunal. Por eso es tan importante la pasividad, es un principio en virtud del cual los tribunales no pueden ejercer, o solo pueden ejercer su ministerio a petición de parte. Los tribunales actúan a petición de parte. Un tribunal interviene en un juicio, en un conflicto, ¿por qué? Porque una de las partes del conflicto que pretende traslada desde la realidad social el conflicto al plano jurídico del proceso. Pero lo hace la parte, lo hace el demandante, presenta su demanda. No lo hace de oficio el tribunal, persiguiendo pretensiones de otros. Los tribunales solo actúan a petición de parte, tanto al inicio como en el desarrollo de la serie, en el desarrollo del juicio. ¿Ok? Profesor, disculpe, ¿qué significa oficio? Si... Actuar de oficio significa actuar sin que te lo pidan. Okay. Motu propio. Proprio, ¿cómo se dice? Motu proprio. No, proprio. ¡Ay! Ya. Se me confundió la lengua. Entonces, cuando lo hace, por tu propio, lo hace solo, porque nadie se lo pida, el tribunal está actuando de oficio. La regla general, que no lo puede hacer. Por tu propio, no. Tiene que pedírselo a alguien. ¿Se entiende? Sí. Salvo casos donde sí puede actuar de oficio. Casos donde la ley le dice, ¿sabe que usted puede hacer esto de oficio? Por ejemplo, un tribunal, si detecta que hay una nulidad absoluta, puede declararla de oficio. Si el tribunal estima que es incompetente absolutamente, de oficio puede declarar la incompetencia absoluta. Porque son cuestiones de orden público, en general, pero es algo excepcional. ¿Qué dice el artículo 10, inciso primero? Veamos lo que dice el inciso primero. Dale. Los tribunales no podrán ejercer su ministerio sino a petición de parte, salvo los casos en que la ley los faculte para proceder de oficio. ¿Se dan cuenta que es una norma muy importante que a veces nos olvidamos, pero así opera? Salvo la nulidad absoluta, esa la van a estudiar en civil. Una declaración de incompetencia absoluta la vamos a estudiar más un poquito más adelante, porque son dos del público. La casación de oficio, una declaración de nulidad también, en segunda instancia. O en el profesor, y corrección del procedimiento. La corrección del procedimiento, cuando el tribunal observa que hay un vicio en el procedimiento, de oficio lo puede corregir conforme al artículo 84, inciso final. A veces, y esto no me gusta mucho, los tribunales pueden decretar pruebas de oficio. A mí no me gusta porque las pruebas son de cargo de las partes, nunca del tribunal. Un tribunal que empieza a decretar pruebas está empezando a ayudar a una de las partes. Esa no es su función, su función es juzgar, valorar las pruebas que se le presentan. ¿Cuántas veces contesta el profesor? A veces, en algunos sistemas se permite la declaración de que está aprobado oficio de tribunales, como en los juzgados de familia, en los juzgados del trabajo, y también en los juzgados civiles. ¿La medida para mejor resolver? A través de unas deleznables medidas para mejor no resolver. Claro. Porque la terminan declarando para que le dan más plazo para fallar. Pero a través de las medidas para mejor resolver, el tribunal empieza a ayudar a una parte que no rindió la prueba que correspondía. ¿Por qué está haciendo eso el tribunal? Menos en materia civil. Ahí el autor, profesor Hugo Boto Oakley, escribió su tesis en un libro que se llama La inconstitucionalidad de las medidas para mejor resolver. Y en todos los casos, para todos los casos, lógicamente, siempre lo que está haciendo el tribunal es ayudar a una de las partes. Y como que a mí no me parece muy compatible que un tribunal ayude a una de las partes. Pero no todos piensan así, la mayoría no se hace problema con que el tribunal lo haga. No ven problemas de incompetencia, de falta de imparcialidad. Ven la justicia como que está más adelante. Justifican que hay que hacer justicia si la parte no probó, y bueno, sería injusto que no se decretara tal prueba. Yo no soy de ese. Cada parte tiene que ser responsable de probar lo que tiene que probar. Y si no lo hizo, lo siento, chao. Esto es un sistema público y caro. Si usted como parte fue negligente, asuma el costo. Tengo que el tribunal empezar a ayudar a una de las partes, y para mí no es función del tribunal. No me gusta el paternalismo ahí. El problema es que cuando un tribunal se pone a decretar pruebas y se pone por tanto a ayudar a una parte, la otra parte se quedó sin tribunal. Ahora está litigando en contra de la otra parte y en contra del tribunal. Y sí, nos ha pasado a los que hemos tramitado en encontrarse con estas diligencias probatorias de oficio, y que en el fondo te ponías a litigar con el cuerpo. Que por qué era esa prueba no, por qué esa prueba sí. Es terrible. Otro ejemplo, medidas para resolver. Ya vamos a entender esas otras. ¿Ya? Otras situaciones, posibilidad de que un tribunal, si no se cumplen ciertos requisitos de la demanda, no le dé curso. Ya lo vamos a estudiar en otro procesal eso. ¿Ya? Pues el proverito también la puede decretar. Esa es la pasividad. Entonces tenemos la legalidad, en virtud del cual los tribunales tienen que estar establecidos con anterioridad, ¿cierto? Y el derecho ambiental es fallar con estricta sujeción a la ley. La territorialidad, en virtud del cual los tribunales deben, solo pueden ejercer sus potestades dentro del territorio que la ley les ha respectivamente asignado. La pasividad, en virtud del artículo 10, primero, en virtud del cual los tribunales solamente pueden actuar a petición de parte, salvo los casos que expresamente, de forma excepcional, puedan actuar de oficio. Ahí tenemos. ¿Qué otra tenemos acá? La sedentariedad. En procesal, a diferencia que en las carreras de ciencia de la salud, nos gusta la sedentariedad. No vemos problemas con la sedentariedad, al contrario. Es buena la sedentariedad. ¿Ya? Aquí no tenemos. Cuando dicen, no, aquí la sedentariedad está bien. Es un principio en virtud del cual los jueces ejercen sus funciones en lugares fijos y conocidos. No se andan trasladando de un lugar a otro, no te andan cambiando el tribunal de un lugar a otro. Están en lugares físicos, por eso se llama, y no se mueven. Por eso, de eso de la sedentariedad. El problema es que cuando nos encontramos en comunas más alejadas, donde el territorio es muy disperso, ¿cierto? O muy atomizado, o muy lejos. Ahí hay excepciones donde se permite la itinerancia, donde el tribunal se pueda constituir de manera penal, está expresamente contemplado. Pero la regla general es que los tribunales se guían por esta sedentariedad. ¿Manifestaciones de esto? Profesor, ¿sí? ¿A qué se refiere con que hay excepciones donde el tribunal se puede constituir el lugar? Sí, itinerar. Y el tribunal de la zona sur en tal lugar se puede constituir para conocer un caso que está en una comunidad más alejada. Porque a veces las personas no tienen esa posibilidad de acceder, sobre todo cuando estamos en las comunas, en la zona muy sur, austral. ¿Pero se refiere como que hay un pan? Sí, pues van y se mueven, ¿no? Se constituyen el lugar para poder administrar justicia, así evitar que las personas no puedan trasladarse y se haga el juicio sin la presencia de las personas porque no pueden trasladarse. ¿Y operan de alguna forma en alguna institución, en alguna fiscalía? ¿Cómo? El juzgado, estamos hablando de juzgado. Ah. Estamos en tribunales. ¿Pero tribunal? ¿Un jugado de policía local que puede hacer? No, en policía local no hay sedentaría. Es un juzgado garantía, se introdujo por la procesal penal, perdón, se introdujo esta posibilidad de itinerancia porque un tribunal podría constituirse en una localidad muy alejada para poder impartir justicia, es decir, facilitar el acceso a la justicia de las personas, sobre todo estas localidades que están, cuesta más que se puedan trasladar desde un lugar muy rural, llegar hasta el tribunal, porque eso es verdad, las distancias. En la zona austral no es lo mismo que acá, nosotros no tenemos ese problema. Pero en Chile, la regla general es que Chile está muy urbanizado, está muy conectado en la sedentaría, pero en la reforma procesal penal se dieron cuenta que no todo no Chile es así, sino que también tenemos zonas donde cuesta más el acceso, temas físicos, geográficos, climáticos, pueden hacer que las personas, ¿cierto?, no puedan. Entonces ahí se establece esa posibilidad. Manifestaciones de la sedentaría. Los jueces tienen la obligación de residir constantemente en la ciudad o población que tiene su asiento el tribunal. Lo que se quiere es que también el juez o la jueza no ande viajando yéndose de lejos, ¿cierto?, al juzgado, sino que sea realmente del lugar y esté disponible y sea más fácil su acceso, su comparecencia al despacho del tribunal. Esto sí no lo observamos en los tribunales ordinarios. En los juzgados de policía local no se da mucho. El juez de policía local de, no voy a decir nombre de apellido, viene acá a Concepción y viajan dos veces a la semana allá a JBL, ¿no? El de uno creo porque debe ir allá, yo creo que ya está más lejos, ¿no? Sí, bueno. Pero uno que está un poquito más por acá para Conce no viene allá, viene acá a Conce. Y viajan dos veces a la semana. Ese es uno de los puntos críticos de los juegos de policía local porque también los quieren eliminar. El juez de policía local debería ser juez de policía local no ser un abogado más que tiene como pega adicional ir dos veces o tres veces a la semana a ser de juez por seguir haciendo su oficio. Ese es el problema que tiene el diseño de juego, uno de los problemas de diseño del juzgado de policía local. Si queremos que sea una justicia rápida y no tenga problemas, de verdad debería dedicarse a eso solamente, como los jueces civiles. Eso es por el nacimiento y las características propias de la justicia policial local y que afectan su legitimidad al funcionamiento. No sé, pues, el Leu es grande. Sí. ¿Qué calidad tiene geopolíticamente Leu? O sea, es importante la provincia, ¿no? El capital de provincia. ¿Y Leu cuántas veces va el juez de policía local? Está todos los días. Está todos los días. ¿Por qué está todos los días? ¿Cómo en Concepción, cómo en Talcahuano, cómo en Chihuahua? ¿Por qué? Porque son grandes, son lugares donde es imposible que no vaya todos los días. Pero hay muchos otros juegos de policía local de comunas chiquititas y más alejadas. ¿No sabía, no? Puede ser. Pero hay muchos más chiquititos que Florida, ¿no? ¿Qué otros chiquititos jugaba policía local hay cerca suyo? Lo hablamos. Sí. ¿Ven? Y muchos más, ¿no? Igual, quieren antiguar, ¿de acuerdo? Como una chica para allá. ¿Y no andamos, chicos? Complicadito. Están buenas. A lo mejor es chico geográficamente, pero grande, ¿cómo se dice? Es bonita la zona. Es lamentable que esté complicado, este no veo por ahí la zona. A mí, hace unos años atrás, cuando fui a la Isla Mocha. No sé si te llega a la Isla Mocha. No, no sé. Perdido la mirada. Es impresionante. Y fue durísimo ahí, porque yo conozco, no sé si ustedes saben que un abogado de Concepción iba siempre a la Isla Mocha y la violeta, se daba la violeta. Y la violeta cayó y murieron. Hace 10 años atrás. El 2010, ¿no? Sí. Mandaron a uno. Ya, pues él era colega y yo trabajaba. Teníamos juicio, yo lo conocía. Habíamos tenido juicio. Juntos teníamos muy buena onda. Entonces llegamos, yo fui el año 2014, había pasado como 4 años, había pasado el accidente. Estaba muy en la memoria. Y llegamos al aeródromo y había una animita con las fotos de él y todo, pero uff, es durísimo. Era una. Y cuando cruzamos a la Isla Mocha, me di cuenta por qué estaba enamorado de la isla. Que es preciosa. Es lindísima. El lugar. No sé si porque. Yo estaba en otra isla, pero es que la isla mucha que estás en. Sentir que ya no estás en el continente. Y la maravillosa vegetación. La isla Conaf tiene una reserva. Pero es que es una locura. ¿No se imaginan lo que nosotros vimos una mañana con unos árboles que parecía que estuviéramos así en Harry Potter, en El Señor de los Anillos, así con unos árboles que son así y se empieza y con una niebla así impresionante y de repente llega y uno a leerse ¿cómo se nota que tiene madera roja así que son impresionantes? A Rayán. Impresionante, con un color y un pájaro y cuestiones, que impresionante. Llegas arriba, ya vas escalando, llegas ahí arriba a una laguna, pero es justamente en el paraíso. Esto es mentira, solo estamos ahí. La inercia es impresionante. Cuando yo fui, la delincuencia no existía. El mayor problema era que de repente un vecino se tomó un poco más, se pelearon una fiesta con otro, o alguien se cayó y se fracturó y ahí llegaron los continentes. Impresionante. Tuve varios días, fue maravilloso. Es todo eso a propósito de Tirúa, porque si bien pertenece a Leu, la salida es por Tirúa. Es lindísima. Cuando, y ahí uno ve, lo que más me impresionó, que toda esa vegetación de ser que impresionante, así era todo el continente. No era con pino ni nada, era todo así. Toda esta zona era así, con esa vegetación nativa impresionante. Ya, eso era para. Todo eso a propósito de Tirúa. Hay que ir a la mocha entonces. Vamos a ir. Ay, la mocha increíble. Entonces, todo eso a propósito de qué? De la sedentaridad. Que los jueces tienen que estar y residir en el lugar. Recuerdo que un juez de letra, en su momento de Talcahuano, vivía en San Pedro de la Paz. Cuando lo nombraron tuvo que pedir autorización para que pudiera residir en San Pedro de la Paz, porque no estaba residiendo en Talcahuano. Los jueces tienen el deber de asistir también todos los días a la sala de su despacho y permanecer 4 horas como mínimo cuando el despacho de su causa estuviera el día, y 5 horas lo menos cuando estuviera atrasado. Parece poco, porque es una disposición antigua, pero cuando vino la reforma al penal, no señor, los magistrados, los tribunales orales, los jueces de garantía tienen la obligación de asistir 44 horas a la semana. ¿Se dan cuenta el cambio como era la legislación antigua a la legislación actual? Mala disponibilidad, los jueces de garantía tienen turno y están trabajando los sábados y los domingos. Si una persona detenida un sábado tiene que ser puesta dentro de las 24 horas, o sea, los domingos hay controles de detención. En materia penal están trabajando los sábados y domingos, siempre. Es pesado. Sedentaria. Inabocabilidad. ¿Qué es la inabocabilidad? Es la prohibición de inmiscuirse, ¿cierto? Los tribunales tienen la prohibición de inmiscuirse en el conocimiento de causas y negocios pendientes ante otro tribunal. Inabocabilidad. No se pueden abocar al conocimiento de cuestiones que están pendientes ante otro tribunal. Una vez que un tribunal empieza a conocer de un asunto, nadie se le puede meter. Esto está relacionado con la independencia. Artículo 8. Excepción. Hay casos donde los tribunales, la ley permite lo que se llama las visitas extraordinarias, que el Tribunal Superior de Justicia se puede constituir en un tribunal inferior haciendo una visita disciplinaria, y mientras conoce esa visita, abocarse al conocimiento de la causa, porque ese es su tribunal inferior. A mí me parece esto nefasto. Este es el problema de confusión de la superioridad jurisdiccional con la superioridad disciplinaria. O sea, se permite en esas visitas extraordinarias y poder abocarse al conocimiento de una causa. A mí esto me parece pésimo. Pero el sistema antiguo también tenía esas que se llaman las causas en visita. ¿Se acuerdan los ministros en visita? Para que en un caso era muy importante empezar a conocer un ministro en vez del tribunal. Ahí está, en este caso, se puede facultar el ministro visitador, ¿cierto?, que estaba con estas funciones para que se aboque al conocimiento de la causa. Eso es la verdad que me parece muy mal. La publicidad. La publicidad es un principio por el cual los actos de los tribunales son públicos y pueden ser conocidos por cualquier persona, aun cuando no sean partes. Ojo, la publicidad no mira las partes, porque las partes, en esencia el proceso es público y es conocimiento de las partes. La publicidad siempre mira a terceros, a otros. A nosotros, que no somos parte del juicio, no se refiere a la parte misma, ¿no? Esa es la publicidad. Por lo tanto, nosotros deberíamos poder conocer lo que pasa en un juicio. Sin embargo, cuando nos trasladamos a materia penal o materia de familia, y también la materia infraccional, como son cuestiones de responsabilidad de cada uno, ¿cierto? Y sobre todo en materia de familia hay reserva, en materia penal también, en el tema del delito no tienen por qué ser otras personas, en general no se puede llegar a exceder. Sin embargo, en la reforma procesal penal se estableció que los tribunales de garantía, ¿cierto?, los orales ahora comportan con público. Entonces, uno, salvo que el tribunal lo decrete con bajo unas normas que establece el Código Procesal Penal, uno puede ir y sentarse, echar un juzgado de garantía, sentarse en la sala donde están para los públicos y presenciar cómo se imparte justicia material. Eso le da transparencia al sistema. Es la publicidad, pero mirada hacia afuera, mirada hacia las personas. No hacia las partes, no. ¿Ok? Ahora, hay cuestiones que no se pueden conocer. En los tribunales colegiados, como las cortes de apelaciones, cuando están llegando a un acuerdo de cómo hacer el fallo, uno no puede conocer ese acuerdo. A veces, se puede mantener una pieza del proceso, una parte del proceso, fuera del conocimiento de las personas. Si se pueden mantener, hay un caso 34 del Código de Procedimiento Civil, que los juzgados de familia están protegidos por la reserva. Si yo quiero consultar una causa de familia, no me van a dar acceso, porque son materias reservadas, los problemas que cada persona tenga desde el punto de vista de familia. Y los niños y niñas, adolescentes también, sería una vulneración a sus derechos que se supiera lo que está pasando de manera pública, ¿cierto? Entonces, familia se da mucho. En materia civil, hay una medio prueba que se llama confesión o absolución de posesiones. Ahí hay un trámite que ya lo van a conocer en otro procedimiento. Eso es, no se puede conocer las preguntas que se le van a hacer a la parte, si no se podría reparar esa parte. Pero eso lo van a ver en otro procesado. Gratuidad, muy sencillo. La administración de justicia es gratuita. Nosotros no le pagamos al juez ni a los funcionarios por hacer su pega. Eso se paga con los impuestos y es parte del gasto del Estado. Por lo tanto, la justicia es gratuita. No le pagamos al juez. Lo que no significa que no hayan gastos. Sí, en un juicio igual hay gastos. Como por ejemplo, pago de receptores para notificaciones. Publicaciones en diario oficial en estos casos. Inscripciones en el conservador de bienes raíces de alguna diligencia. Eso sí hay que pagarlo. Lo que pasa es que no se le paga al tribunal por administrar justicia. ¿Ya? ¿Profesor, el pago de los receptores está regulado? Está regulado, igual que los notarios, ¿cierto? En un reglamento, pero que ya tiene estos años que no están actualizados y que nadie pesca y que no lo cumplen. Eso debería estar regulado de otra manera. Desde mi perspectiva, deberían eliminarse esos gastos y debería ser de cargo del tribunal tener un funcionario encargado de hacer eso. Como sucede en materia de familia, es así de manera laboral, es así. Pero eso que dice que los litigantes no están obligados a remunerar al juez, no lo deja así como dando botes, no están obligados, pero si quieren pagarle. No los obligan a remunerar al juez. Pero hay que mirarlo en ese sentido. Hay que mandarlo como mandatorio. No se les puede. No. El tema es que hay litigantes que por su situación económica se les reconoce un beneficio de litigar sin gasto. Donde ahí no tienen que pagar gastos, por ejemplo, de receptor, ninguno otro, porque están exentos de esos gastos. Es un beneficio de litigar sin gastos a las personas que no tienen los recursos. En otro país, ese beneficio de litigar sin gastos se llama privilegio de pobreza. Bueno, eso tiene una explicación histórica. Así se ha llamado todavía privilegio de pobreza. No vamos a entrar en por qué se llama así históricamente, pero le llamamos privilegio de pobreza en otros países, se llama beneficio de litigar sin gasto. Cuando yo cuando he contado en otros lados que en mi país se llama privilegio de pobreza, me quedan mirando. O sea, estúpido, pero ¿cómo se llama el privilegio de pobreza? Entendemos que no está ocupado en el sentido de que tener el beneficio de litigar sin gasto, pero la frase, digamos que harto poco peligro, ¿no? Privilegio de pobreza. Horroroso. Pero bueno, es lo que hay. Gradualidad. Ese es otro principio que ustedes conocen. ¿Qué significa esto? Que en general, cuando un tribunal conoce un asunto, lo hace en dos grados o instancias. En general, ¿cierto? Normalmente, cuando uno inicia un juicio, litiga, obtiene una sentencia, en general, nosotros tenemos la posibilidad de recurrir de ese fallo ante un tribunal superior. Por eso existen los juzgados de derecho y existen las cortes de apelación. Digo en general, porque hay casos en que no hay esa posibilidad de gradualidad. Por ejemplo, los juicios que tienen una cuantía, un valor económico muy chiquitito, de hasta 10 UTM. ¿Cuántos son 10 UTM? 550 mil pesos, 560 mil pesos. Si la cuantía del asunto es de eso, no hay derecho a apelar. Porque es un sistema caro y llegar a la corte de apelaciones para casos más, ¿cierto?, que tengan un impacto mayor. Un juicio chiquitito podemos entender que es suficiente garantía con que intervenga un tribunal. No es necesaria la doble instancia. Ahora es discutible hasta dónde llega ese límite. Quizás hoy en día yo le pondría no 500, no 10 UTM, le pondría 100 UTM, hasta 5 millones, que lo con nada de irnos a apelación, ¿no? Sería más restrictivo en esa voluntad, pero ojo, en los tribunales orales no se admite apelación, no hay segunda instancia en los tribunales orales. Lo que hay es recurso de nulidad, que eso no es instancia. Recuerden que la instancia implica el conocimiento de un asunto tanto en los hechos como en el derecho. Los recursos de nulidad es solamente jurídico. Nulidad. ¿Ah? No se ataca la justicia en justicia del fallo, es porque hay un indicio de nulidad. ¿Ok? En cambio, la resolución del juzgado de garantía, como es un tribunal unipersonal, sí se puede apelar. Pero los tribunales orales también son tres miembros de cada sala de un tribunal oral. Por eso también se entiende que no haya apelación. Ahí se discute si esto cumple el estándar de la Corte Interamericana, del derecho al recurso, pero en general se ha entendido que sí. Ay. Ah, lo mismo. Nos queda poquito. El imperio. ¿Qué es el imperio? Ya lo vimos un poco antes, que esta posibilidad de que tienen los tribunales para cumplir sus resoluciones por medio de la fuerza, y los tribunales pueden impartir ciertas órdenes directas a la fuerza pública, y eso ya lo vimos, es lo mismo. O sea, que aquí no hay nada nuevo. El cumplimiento de las resoluciones judiciales, está establecido en el artículo 281 y siguiente, y un tribunal en general es competente para conocer el cumplimiento de sus propias resoluciones, ¿cierto? Y aquí hay varias posibilidades, pero la verdad, esto se lo voy a dejar simplemente como referencial, porque todo esto es materia de otro proceso. Yo creo que con eso sí, pero tenemos que decir algo. ¿Por qué? Porque vamos a ver una regla que se llama ejecución o cumplimiento. Entonces, esto lo vamos a volver a ver cuando estudiemos una regla que se llama ejecución o cumplimiento. En general, cuando uno tiene una sentencia favorable, puede exigir el cumplimiento, y esto hace necesario iniciar un nuevo juicio, puedo cumplir la sentencia ante el mismo tribunal dentro de un plazo de un año, o lo puedo iniciar en un juicio nuevo. ¿Okay? En policía local, el plazo es de 30 días, no es de un año. Otros principios que son, no todos están de acuerdo que estos son principios, no sé, hay algunos que los consideran, pero son características del poder judicial. La organización jerárquica, ¿cierto? Tribunales inferiores, tribunales superiores, lo hemos hablado un montón de veces. Los tribunales superiores son la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones. Y estos son los que tienen esa responsabilidad política, ¿se acuerdan? Que pueden ser objeto de acusaciones. Ahí está la estructura de nuestro sistema. Aquí no hay nada nuevo de lo que no hemos hablado, ¿no? La verdad es muy sencillo. En cuanto a la cooperación y el nombramiento de jueces y magistrados, muy por encima, los miembros de la Corte Suprema son nombrados por el Presidente de la República con acuerdo al Senado, a propuesta inquina de la Corte Suprema. Ya vamos a volver sobre eso cuando hagamos la Corte de Apelaciones. Pero, ejemplo, la Corte Suprema. ¿Cómo se hace esto? Bueno, la Corte Suprema arma una quina. ¿Ah? Esto está en la Constitución, ¿quiénes pueden participar en esa quina? Hay algunos casos donde debe venir gente, hay un número de ministros de la Suprema que tiene que ser gente que no es del Poder Judicial. Hay ministros que por su antigüedad tienen derecho propio a estar en la quina. Entonces, cinco candidatos. Se comunica al Presidente de la República, ¿cierto?, que escoge a uno de esos cinco y envía su decisión al Senado. Y el Senado, por los dos tercios, tiene que ver si ratifica aquello o no. Ahí el seleccionado tiene que exponer ante el Senado, etc. El problema de esto, que se ve muy bien, es que empiezan a entrar los operadores políticos y ahí se empiezan como a repartir, un año le toca a un lado, otro año le toca al otro. Entonces no es muy transparente. Los miembros de la Corte de Apelaciones son nombrados por el Presidente de la República a propuesta interna de la Corte Suprema. Aquí no interviene supuestamente, formalmente, el Ejecutivo, pero hay operadores. ¿Quién nombra un ministro de Corte de Apelaciones? El Presidente de la República, a propuesta interna de la Corte Suprema. ¿Quién nombra un juez de letras? El Presidente de la República, a propuesta interna de la Corte de Apelaciones respectiva. En el proyecto de Constitución quieren que haya un Consejo de la Magistratura, que no es una mala idea. El problema es que esos Consejos de la Magistratura, la manera en que se integran, ha generado tremendo problema en varios países. Entre ellos, Argentina, que tiene Consejo de la Magistratura. Y está completamente politizado. España también. Horrible. Entonces, es complicado. Esta materia, ¿cuál es el mejor sistema de nombramiento? Yo no tengo la solución. Esto es lo que tenemos actualmente. ¿Ok? Ustedes ven que el Presidente de la República tiene muchas facultad, porque nombra de una terna, de una quina. ¿Se dan cuenta? No sé qué tan bueno sea. Otra característica del Poder Judicial es que hay tribunales unipersonales y tribunales colegiados, ¿cierto? ¿Qué tribunales colegiados conocen? Suprema, apelaciones, tribunales de juicio de oral y lo penal. ¿Qué tribunales unipersonales? Juzgado de letra, juzgado de garantía. Una imagen. ¿Qué significa que sean colegiados, profesor? Que están formados por más de un juez. En el caso de las cortes de apelaciones, cada sala tiene tres ministros. En la Corte Suprema, cada sala tiene cinco. En el tribunal oral, hay tres ministros. Son colegiados. En cambio, el resto son unipersonales. Los juzgados de letra, los juzgados de garantía y los juzgados de familia son unipersonales. Lo que pasa es que son de composición múltiple. No es lo mismo. Hay varios jueces en un tribunal de familia, ¿no? Pero cada uno de ellos conoce unipersonalmente los asuntos que deben resolver. Pero administrativamente, un punto de vista interno, operan en forma colegiada para ver cómo funciona el tribunal. Y se crea un comité de jueces que está presidido por un presidente del comité de jueces. Pero que se refiere a las horas administrativas de funcionamiento, de asignación de salas, de casos, de cómo operan con el administrador del tribunal. Pero, de un punto de vista jurisdiccional, por mucho que hayan varios jueces en un juzgado de garantía o en un juzgado de familia, son unipersonales. Porque cada juez de garantía o juez de familia está solo en su sala resolviendo. ¿Se comprende? Son unipersonales, pero son de composición múltiple. En cambio, los antiguos jueces de derecha son llaneras solitarias. Ellos están su juzgado y su personal. Un juzgado policía local. El juzgado policía local y el funcionario. Cuando vino la reforma procesal penal y luego de familia y laboral, pero sobre todo en estas que estamos hablando, y ya, se dieron cuenta que el sistema de estructuración antigua de los tribunales, esto es un edificio y un juez o jueza, ¿cierto?, es muy poco práctico. Pues si tienes tres juzgados, creas uno, ¿cierto?, con toda la estructura, creas otro con toda la estructura, creas otro, un juez aquí, un juez allá, otro juez acá, y cada uno con su propio personal, con su propio secretario, con su propio personal de secretaría. Es todo un mundo cada uno. ¿No sería mejor construir un solo edificio donde estén tres jueces con el mismo personal para ellos, ¿no? Así se los tribunales reformados, mucho mejor pensado. Con unidades administrativas. Con el mismo personal para los tres jueces. Es más, mejor ponemos cuatro jueces, o cinco. Y en ese mismo edificio colocamos salas donde cada juez está unipersonalmente conociendo. Es mucho más inteligente el diseño que tener a tres, cuatro juzgados por separado, pagando tres, cuatro, cinco arriendos, pagando a cinco, cada tribunal con todo su personal completo. ¿Se dan cuenta todo lo que eso significa en gasto? Que tenerlos a todos en un solo lugar. Entonces son tribunales unipersonales, pero de composición múltiple. Estos tribunales reformados. Lo último, hay tribunales con competencia común y tribunales con competencia especial. ¿Qué significa un tribunal con competencia común? Que conoce de todo, ¿ok? Como un juez de letras. Un juez de letras conoce de todo. En cambio, hay tribunales que tienen competencia especial. Significa que empiezan a dividir un poco su competencia. Como por ejemplo un juez de letras en lo civil. Un juez de letras en lo civil ya no conoce temas penales, conoce solamente temas civiles. Un juez de garantía conoce, tiene alta competencia, ¿cierto? Pero solamente penal. Cuando ya la especialidad es mucha, deja de tener competencia especial y se transforma en un tribunal especial. Como un juzgado de familia o un juzgado, ¿cierto?, de laboral. ¿Ok? Tribunales con competencia común. Una corte de apelaciones. La corte de apelaciones conoce de tribunales de cuestiones civiles, laborales, penales, recursos de todo tipo, de legislación sectorial, recursos que se interponen en temas de educación, de todo, ¿no? ¿Se imaginan? De todo lo que se conoce en la corte de apelaciones. En primera instancia, quedan pocos jueces con competencia común. Por eso usted quizás. no sé cómo en Leu, hay juzgado de garantía, hay juzgado, pero hay otras comunas, no sé si en Arauco, de leyes y garantía, creo. No me acuerdo, en Lona quizás, leyes y garantía, donde conoce temas civiles y también conoce temas penales como juzgado de garantía, ¿se dan cuenta? Son tribunales que tienen. El problema es que en materia civil conocen con los principios del sistema civil, pero en materia penal operan como sistema de materia penal que es distinto. Eso es lo que antiguamente se llamaban los juzgados de letra de lo civil y el crimen o criminal. Sí, sí. Es que eran, antiguamente los juzgados de letra conocían de civil y criminal, que eran competencia común. Luego se dividieron en juzgados de letras del crimen y juzgados de letras civiles. Ahí quedaron con competencia especial. Pero sigue siendo amplia. Luego se eliminaron los juzgados del crimen y vino una reforma procesal penal y creó los tribunales de garantía y los tribunales orales. Que tienen competencia especial. Siempre fue atomizando. Se fue atomizando. Hasta que llega un momento en que ya conocen de una materia muy específica, como familia. Y ahí es tan específico que pasan de tribunal con competencia especial, pasan a ser un tribunal especial. Porque ya es demasiado específico. Ya es una materia demasiado ya específica. Entonces, de lo general que tenían los tribunales antes, se empezó a atomizar, se empezó a dividir la competencia por especialidad. Eso de alguna manera es lo que dice ese principio. ¿Ok? Con esto dejamos cerrado, se dan cuenta que son todos muy principios de sentido común y que es lo que uno conoce cómo funciona el poder judicial. ¿Cómo va a quedar esto después de otras normas constitucionales nuevas que hay? No sé, pero por ahora es lo que tenemos, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a revisar después del descanso? Los jueces de letra. Porque ya hemos conocido las bases de la administración de justicia. Vamos a ver resumidamente, sí, porque acá nuestra intención no es conocer el funcionamiento a fondo de cada tribunal, porque eso ya lo van a conocer en la táctica y tal, no tiene mucho sentido. Es ver cómo funcionan en general y qué son los jueces de letra, ¿ya? Y luego que veamos los jueces de letra y los tribunales accidentales que ya lo estudiamos, pero aquí vamos a repetir algunas cositas, pero eso ya lo estudiamos, así que la verdad está un poco de más. Luego vamos a estudiar las cortes de apelaciones, cómo funcionan las cortes de apelaciones, cómo conocen de los asuntos, esto de los alegatos, ¿vale? Vamos a hablar de eso. Y luego vamos a hablar de la justicia arbitral, también de su manera no muy larga, bastante corta. Y con eso vamos a dejar cerrado el tema de tribunales. Y ahí solamente nos va a quedar competencia. Que el tema de competencia es sencillo, considero yo, aunque don Raúl le tiene un poco de respeto. Es bien sencillo, yo lo he reducido para no entrar en cuestiones que no tienen importancia y la verdad que es bien entretenido. Y se ve bastante rápido, ¿no? La competencia estudia bastante rápido, ¿no? Así que vamos también muy bien con un lazo, ¿ya? Entonces, como hemos hablado harto, estamos un poquito cansados, ¿no? Yo por lo menos estoy medio así ya. Entonces hagamos una pausita, ¿les parece?